Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Disculpas por la demora en el inicio del programa, un inconveniente técnico aquí en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, donde estoy emitiendo, ha hecho que se atrasara unos minutos el inicio del programa. Allí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro amigo y compañero Nacho Álvarez, y en la AM690, Julio Pardo también operando técnicamente. Saludamos a quienes están allí en la NDR 103.9, tanto a los amigos de la radio como a los y las oyentes ahí en esas playas que deben de estar disfrutando del verano en San Bernardo. Saben también que pueden escucharnos nuevamente los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por aquí por la Retaguardia, y también nos retransmite los miércoles a las 20 la Radio Libre 96.3 también de Santa Teresita en el Partido de la Costa. Nos escucha también desde la rnma.org.com.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Y si querés dejar un mensaje en el horario del programa, lo podés hacer al 153-181-3126. Te repito, 153-181-3123, o seguinos por nuestra página de internet www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bien, y hoy vamos a tener, esperemos, en la segunda media hora del programa, una entrevista desde Bahía Blanca, a raíz de lo que ya ha sucedido en dos oportunidades, en esta última también bastante importante, lamentablemente, que fueron amenazas de un grupo fascista, porque otra cosa no se le puede decir, allí en el mar, en Bahía Blanca, a las trabajadoras y trabajadores de la salud, entre fascistas, negadores, antivacunas. No está mal si alguien no se quiere vacunar, que no se vacune, pero de ahí a pasar a la acción para amenazar a quienes están haciendo un laburo desde hace dos años muy fuerte en todo. Y queremos, bueno, conversar cómo fue esto, que nos cuente cómo se ha desarrollado, porque ya han venido también con otros atentados, y veremos cómo lo podemos entrevistar, siempre que esta persona que vamos a entrevistar, que es la doctora Cristina Ferraro, es integrante, secretaria general de la CICOP de Bahía Blanca. Bueno, Nacho, ¿te parece que vamos a la primera pausa, el spot? Si querés podemos un tema musical para arrancar tranquilo, y después volvemos. Soy,

a Vietnam el ejército estadounidense. Joan Baez es una mujer que, bueno, creo que no, quienes tenemos más de 60 y ya estamos en los 70 pisándolos, no podemos dejar de recordarla, de admirarla y de seguir y volver a escuchar sus temas musicales. Así que hoy vamos a musicalizar a Joan Baez. Esperemos poder escuchar los tres, si no, bueno, escucharemos uno más si nos da el tiempo. Y uno de los temas que quería también traer hoy, como recuerdo, es el que se cumple en esta semana justamente 103 años de lo que se llamó la Semana Trágica. Una semana que se desarrollaron una serie de conflictos y huelgas en la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente una huelga que se inició a fines de los años del año 1918 en la fábrica metalúrgica Bacena, una fábrica que tenía más de 2.500 trabajadores, tenía su depósito de acopio de materiales allí en el barrio de Pompeya, por la calle Amancio Alcorta, y la fábrica estaba a pocas cuadras, 12 cuadras de distancia, en Cochabamba y Rioja, lo que es hoy la Plaza Martín Fierro, y se la reconoce como la plaza de la masacre de la Semana Trágica. Ahí se inicia un conflicto sindical por reivindicaciones salariales y por reducción de las jornadas de trabajo. En la fábrica, bueno, estaba fundamentalmente dirigida por distintos sectores del gremialismo. Estaban los trabajadores que ya estaban divididos en ese momento entre lo que era la fora del quinto congreso de tendencia anarquista y la fora del noveno congreso, que representaba a sectores socialistas y del sindicalismo revolucionario no anarquista. Este conflicto que se desarrolla los primeros días de diciembre de 2018, viene con una serie de discusiones con la empresa, con la patronal. La empresa quiere reducir costos a raíz de que se había terminado la Primera Guerra Mundial, había terminado la Primera Guerra Mundial y se produce una crisis económica muy grande a nivel mundial que repercute en Argentina. No hay tampoco compra de los productos de la fábrica. La fábrica quiere reducir, por supuesto, como hacen todas patronales, los costos, bajando salarios, explotando a los trabajadores en horarios y en jornadas laborales largas, de 12, 13, 14 horas, y comienzan una huelga. Ahí empieza una discusión, un debate entre la patronal y el sindicato. En realidad, el que toma la posta ahí es la Sociedad de Resistencia de Metalúrgicos Unidos, que es el sector que queda los anarquistas representantes de la fora del quinto congreso. A raíz de eso, bueno, la patronal empieza a tomar represalias, la policía federal en ese momento también actúa a favor de la empresa, de la patronal, de los empresarios, y comienza a tener escaramuzas y hasta tiroteos, donde participan hasta los propios dueños de la fábrica Bacena, ¿no? Y contratan rompehuelgas, que además no solo eran rompehuelgas, que iban, justamente como su palabra lo indica, a carnerear, a trabajar para reemplazar a los obreros en huelga, sino que también iban armados y también ellos se cruzan a los tiros con los trabajadores que estaban ahí en las inmediaciones, porque el sindicato metalúrgico estaba muy cerca de la fábrica, de los depósitos ahí en el barrio de Pompeya. Bueno, se dan una serie de incidentes con heridos, con muertos, y el 7 de enero es donde se comienza realmente una huelga muy fuerte, donde además la ciudad de Buenos Aires queda paralizada. Los recolectores de residuos y otros gremios apoyan a los trabajadores de la fábrica Bacena, incluso los vecinos también actúan a favor de ellos, colaborando en todo lo que era necesario. Y allí, en las puertas del sindicato, en la calle, la avenida Alcorta, el 3400, a eso de las 15:30, la policía, más de 100 policías y bomberos armados con fusiles Mauser. En esa época los bomberos actuaban como fuerza también de choque, no solo para apagar incendios. Y además apoyados también con estos rompehuelgas que iban armados con fusiles y con carabinas, disparan contra las casas de los trabajadores que vivían por allí y los vecinos. Eso hizo que haya una situación muy violenta donde mueren cuatro trabajadores. Cuatro trabajadores que no solo no eran de la fábrica, no eran de la fábrica Bacena la mayoría. Hay una represión muy fuerte, y el día 9, cuando los trabajadores sigue el paro general en la ciudad de Buenos Aires y se desarrolló y se amplió en otras ciudades del país, los trabajadores inician un cortejo fúnebre para llevar a los cuatro trabajadores muertos hasta el cementerio de la Chacarita a lo largo de la avenida Corrientes. Pero al llegar a la calle Yatay y esquina Corrientes, donde hay una iglesia católica, hoy todavía está, y es una escuela privada de confesional, ¿no? Allí estaban apostados, escondidos, policías, fuerzas de rompehuelgas y también elementos parapoliciales llamado la Liga Patriótica, que para ser claro, son los antecesores de lo que fueron las AAA y las CNU en la década de los 70, ¿no? Eran bandas armadas parapoliciales combatiendo y atacando a todo aquel que se rebelaba y se ponía a luchar por sus derechos. Bueno, eso fue una masacre que hasta el día de hoy no se puede contar, y nunca se pudo contar la cantidad de muertos. Unos hablan en 700 y 1000, más de 500 heridos, y eso fue producto de la represión desatada por quien era en ese momento el jefe de la policía de Buenos Aires, Elpidio González, ¿sí? Vamos aquí a hacer un paréntesis, pero donde uno podría preguntarse, quien está escuchando y no sabe mucho de esta historia, ¿quién gobernaba en la Argentina en 1919? Sí, adivinaron, Hipólito Yrigoyen, el radical que 3 años después mandó también a las tropas del ejército a masacrar a los trabajadores que trabajaban en el campo en el sur del país, allí en la provincia de Santa Cruz. Yrigoyen, como todo radical, iba centreando donde quería que los empresarios no apretaran tanto a los trabajadores, pero también a los trabajadores no los convencía con palabras, sino los convencía con armas y con crímenes y masacrándolo. Esto un poco es esta historia. La huelga fue decayendo. En realidad tiene una mirada positiva en el sentido de que la patronal de la empresa Bacena, también aquí hago otro paréntesis, la familia Bacena era los antecesores de quien fue el ministro de Economía en la dictadura de Juan Carlos Onganía, Adalbert Krieger Bacena. Tuvieron que ceder, darle lo que en ese momento estaban reclamando por las 8 horas, un aumento de salarios que pedían entre el 20 y el 40%, pero lamentablemente fue la huelga siguiendo y decayendo, y no hubo después una posibilidad de organizar toda esa fuerza que había habido para poder proseguir en otros sectores de trabajo, ¿no? Y poder conseguir también otras conquistas. Alfredo Bacena era uno de los dueños. Joaquín de Anchorena también era otro de los que estaba allí dentro de los empresarios a favor de la represión, y la Liga Patriótica, que le integraban, entre otros, el Manuel Carles, Domecq García y el bisabuelo de José Alfredo Martínez de Hoz, otro de los ministros de Economía de la otra dictadura, la siniestra de la dictadura del proceso militar de Videla, Massera, Agosti, la dictadura cívico-militar eclesiástica. Y digamos también, por último, pero no es menos importante, que fue la primera y única vez en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires que se dio un pogrom. ¿Qué son los pogrom? Atacando a los habitantes judíos del barrio de Once y del barrio de Villa Crespo. Es una matanza de judíos que hubo. Esto lo movieron justamente estos sectores fundamentalmente fascistas, reaccionarios. Estaba dentro de esta acción represiva que hubo, orientada principalmente a reprimir la huelga y el movimiento obrero, ¿no? Pero esto lo hizo gente que se sumó a la represión, civiles de clase alta, o sea, eran los sectores de la burguesía que también estaban enfrentados con los judíos, fundamentalmente, ya digo, en los barrios de Once y de Villa Crespo. Esa matanza de judíos, su pico más alto fueron entre el 11 y el 14 de enero. Bueno, por supuesto, esto fue también avalado por la Liga Patriótica Argentina, como dijimos, incendiando sinagogas, incendiando bibliotecas de judíos, de la colectividad judío. Y esta gente de la Liga, sí, lo atacaba a las personas que iban caminando por la calle, ¿no? Vestían, quienes veían que iban vestidos con los atuendos que usa la colectividad judía, los masacraban, los mataban. Bueno, quería recordar este hecho y esta masacre, esta tragedia, porque también, bueno, vamos a recordar en otro momento lo que fue la masacre de la Patagonia, ¿no? Con la Patagonia trágica. Bien, Nachito, después de un poquito de historia con esto, nos vamos a ir a un temita musical, si te parece, de nuevo escuchando a Joan Baez, y volvemos a ver si tenemos la entrevista. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso.

que han pasado ellos, varios médicos y médicas de allí de Bahía Blanca, por amenazas que han tenido a través de volantes que han repartido por la ciudad. En respuesta a todo lo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y ya estamos comunicados ahora se me trabó mi nombre, Ferraro, sí. Bueno, Cristina Ferraro, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches, disculpa. Cristina, Luis Angiote saluda. Bueno, estábamos comentando esto, pero me gustaría que vos puedas decir qué fue lo que pasó en Bahía Blanca estos días, este ataque, de dónde viene, por qué viene, o qué es lo que opinan ustedes respecto a lo que sucede allí en Bahía Blanca. Lo que les puedo comentar es un poco también lo que está, pero visto en primera persona, ¿no? Uh-huh. El sábado me despierto con la noticia de que el titular de Región Sanitaria había sufrido un atentado en su domicilio y que habían dejado ahí unos panfletos con mensajes de odio, de clara intolerancia, donde nos nombraban a 8 profesionales más de la salud, todos del sistema público, con amenazas de muerte, incitación a la violencia. Realmente es algo que podría decir que es algo que sorprende, por un lado, que no terminamos de entender qué pasó, y por otro lado, es una expresión de violencia que también se viene presentando en otros episodios durante estos últimos tiempos en Bahía Blanca frente a otros colectivos. Esta vez fue directamente al colectivo de salud, del equipo de salud. Sí, y ya había habido otro comunicado de este tipo, como volantes y demás, ¿no? Sí, frente a otros atentados acá en Bahía Blanca o situaciones de intento de atentados con bombas Molotov, que por suerte no llegaron a generar daños físicos, también este mismo grupo que se atribuye estos atentados había dejado la folletería con los mensajes de intolerancia. Y ustedes, bueno, distintos sectores de trabajadores, no solo de la salud, ¿cómo lo atribuyen? ¿A qué pueden identificar o tener una idea de distintos grupos que puedan estar actuando? Nosotros no podemos, la justicia no lo ha encontrado, así que imagínate que nosotros tampoco podemos saber exactamente de qué se trata, de qué viene todo esto, ¿no? Uh-huh. Están investigando y, bueno, está en proceso la investigación, y los diferentes pasos que se van dando sabrán entender que son cosas que no puedo comunicar. Creo que es una situación muy sensible para la comunidad, donde hay ciertos descontentos con algunas medidas, con algunas cuestiones que hay grupos de la comunidad que no están de acuerdo, y se utilizan esos desacuerdos para generar afinidades, ¿no? Esa es una posición completamente personal. Creo que están usando discursos o pedazos de discursos de odio para traer a agua para sus molinos. Sí, en ese panfleto que vos comentabas, firman CRN, que no sé qué serán estas iniciales, ¿no? Pero dice: la patria vive, Dios y patria o muerte. Esto me recuerda a épocas pasadas, previo dictadura, en los 70 también. Y dice: pasaporte sanitario, en pregunta. Restricciones a la circulación. Dice: ¿quieren muertos? los van a tener. Y ahí viene toda la nómina del personal de ustedes de salud, que supuestamente para ellos son los culpables de, aparentemente, los culpan de la muerte de las personas que han lamentablemente fallecido en Bahía Blanca, ¿no? O en otras partes del país. No sé, plantean algún grado de conspiración para disminuir la población del mundo. Es muy extraño el discurso conspirativo que plantean. CRN creo que era de Revolución Nacional, Comando Revolucionario Nacional, o algo así. Puede ser. Que afirman de Zein al-Din, como los que se han atribuido los eventos. Reivindican a Zein al-Din, sí. Sí. Sí, no, son explícitos, sí. Claro. Y porque aquí en Buenos Aires, no sé qué repercusión mediática, me imagino que sí han tenido en Bahía Blanca, aquí han tenido alguna repercusión en los medios, en algunos, pero un poco así como, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasa en Bahía Blanca? ¿Y por qué será en Bahía Blanca? Y yo no sé cuántos años tenés vos, por supuesto mucho menos que yo, pero en Bahía Blanca, y que yo recuerdo, Bahía Blanca es una ciudad que en la década de los 70 sufrió la represión con la CNU y las 3A, como la sufrió Mar del Plata y La Plata. Entonces, tiene una historia, ¿no? Creo que un periodista profesional y conocedor de los temas no puede preguntar, ¿y por qué pasa en Bahía Blanca? Pasa porque hay una historia. Sí, tenemos una historia muy dolorosa acá en Bahía Blanca en lo que respecta a grupos de terrorismo, de violencia, y tenemos de alguna manera una comunidad que ha crecido mucho y que ha madurado mucho en democracia en los últimos 40 años, y yo me gustaría evitar estigmatizar a Bahía Blanca con su historia. Yo sé que ese germen o personas con ideas de represión y de generar miedo existen, pero que la mayoría de la población de Bahía Blanca ha madurado y tiene un comportamiento y una conciencia y un acompañamiento que lo sentí estos días, que rechaza este tipo de acontecimientos, y que no, y tenemos que demostrar que en Bahía Blanca no podemos permitir que esto nos vuelva a pasar. Creo que es importante no olvidar la historia, como decís vos, la tenemos. No necesariamente la tenemos que repetir. No es necesario, no somos los mismos. Como vos decís, tenemos una historia de algunos de algunas situaciones que quizás diferencia, no sé, de otras ciudades no era tan fuerte, pero desconozco. Bueno, no sé si queda claro. Quiero decir que quizás a Bahía Blanca y a su comunidad sí estar atento de que quizá esta semilla del odio no prenda por inercia, por lo que estamos acostumbrados. Claro. Es interesante conocer que alguien que vive allí en Bahía Blanca, y yo conozco Bahía Blanca, pero hace muchos años que no voy, he ido incluso hasta en épocas de dictadura por trabajo, pero también lo que vos decís quedó de manifiesto porque no hace pocas semanas, creo que fue en el primer ataque, hubo una gran movilización, una gran concentración de sectores de trabajadores, de distintos gremios, organizaciones sociales, sí, y políticas, ¿no? Alrededor del, no me acuerdo si el 6, el 10 de diciembre, hubo una manifestación luego de del atentado a la referente de pueblos originarios con la consigna Nunca Más es Nunca Más, y cerca de de 600 personas, que para acá Bahía Blanca es un número importante. Quizá claro. Cuando digo, tiro los números de Bahía Blanca, allá en Buenos Aires parecen pocos, pero acá es un número importante. No, claro, claro. Sí, sí, seguro. Y te pregunto, además de la reacción de las organizaciones sindicales, sociales, políticas, no sé, ¿hubo respuesta del gobierno municipal, incluso hasta del gobierno provincial, ¿no? Del gobernador Kicillof, públicamente ante estos hechos? Sí, la verdad es que tuvimos, el día de ayer se acercaron acá a Bahía Blanca el ministro de Justicia de la provincia y el ministro de Salud para interiorizarse más en los temas de la causa y de las causas, quizás con la idea de, se escuchó ruido raro, yo ya me asusté, quizás con la idea de unificar todas estas causas que tienen el mismo color, por decirlo de una manera amable, por no decirle el mismo olor, unificarlo en lo que es la justicia federal, y se presentaron, o sea, tuvieron una reunión con los que estuvimos más directamente nombrados y amenazados, nos mostraron, la contención, el apoyo y el compromiso de trabajar en eso, a nivel provincial. A nivel local se expresaron en las redes, quizá un poco más alejado, aunque tendría que ser al revés, ¿no? Pero un poco más alejado que a nivel provincial. Como algo que pasaba en otro lado, una expresión de repudio, pero liviana. Yo por último, no sé si vos querés comentar algo más, pero sí quiero decir que no solo esto fue un ataque hacia los profesionales de la salud, sino que también hay un último párrafo de un ataque hacia una dirigente mapuche, donde directamente dice que la sentencian a muerte, así, bien explícito, de Olga Curipam. ¿Qué podés decir de esto? ¿Qué están haciendo, qué han hecho ustedes y la comunidad mapuche allí en Bahía Blanca, ¿no? Acá, con respecto al tema de la comunidad mapuche y los problemas que fueron surgiendo en los últimos meses, ha dividido, como en todo el país, la posición del ciudadano pro en contra y creo que también forma parte de esta estrategia de ponernos unos contra otros de estas personas que están generando episodios de terror. Claro. Tanto eso como lo veo como una forma de decir quién está de este lado o está conmigo. Y es fue bastante violento porque el episodio para con ella, que fue a fines de noviembre, y no es que fue eso y se olvidaron de ese episodio, sino que la siguen y tenemos nuestros temores. De que es como más persistente. Cuando ya van dos situaciones seguidas en las cuales ella está en riesgo y continúa en riesgo y no sé muy bien cómo lo están manejando desde la justicia, desde la seguridad. Pero la verdad es que tampoco estoy al tanto realmente si tiene algún tipo de custodia o si le han dado algún tipo de protección frente a ella. Bueno, perfecto, está bien claro de lo que está pasando. Cristina, hablábamos con Cristina Ferraro, ella es médica, es secretaria general de la seccional SICOP de Bahía Blanca. ¿En qué hospital trabajas, Cristina? Yo trabajo en unidades sanitarias, soy de primer nivel de atención. Nosotros estamos, la seccional representa personal profesional del Hospital Municipal de Bahía Blanca y de las unidades sanitarias. Ajá, que dependen de la provincia, las unidades sanitarias. Somos de municipio. Ah, todas municipios. Sí, somos de municipio nosotros. Bueno, te agradezco la comunicación, el informe que nos has dado, y queríamos difundirlo acá en Buenos Aires para que no quede ahí cerradito solamente en la zona de Bahía Blanca Influencia, y dejarlo un poco más a la vista a estos fachos, a estos tipos que creo que tenemos que prestarle mucha atención, porque empiezan así y sabemos cómo terminan si no los paramos. Y yo les agradezco muchísimo que lo visibilicen. Es muy importante que esto no quede en el olvido, porque es ahí donde empieza a escalar. Tenemos que dar relevancia a este tipo de sucesos, no porque en este caso en todos los casos donde se vea un comportamiento que quiera socavar los derechos de expresión y de manifestación y de defensa de los derechos de las personas, no podemos quedarnos callados. Y yo te agradezco un montón que tengan este espacio y me den este espacio. Y le agradecemos a ustedes en defensa de la salud pública. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus. Bien, y ya nos estamos despidiendo. Saludamos a Julio Pardo en la 690, Nacho Álvarez allí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Saludamos a nuestros amigos y amigas y oyentes ahí en San Bernardo a través de la MDR 103.9. Me despido desde aquí del estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo, por ahora con luz, no sabemos hasta cuándo, porque hubo hoy un apagón muy grande en Capital y en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Esta vuelta fue de Denor y también aquí en algunas zonas de Villa Crespo ya hay cortes a través de Edesur. Nacho, los dejamos a nuestros amigos y amigas escuchando el último temita de Joan Baez, que es para escucharlo. Si les gusta cómo lo canta y qué canta, mejor. Chau. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura puso cerco a la muerte. Aquí se queda.